cielo, alégrate, aleluya, porque a quien mereciste engendrar, aleluya, ha resucitado como lo había anunciado. Aleluya, ruega a Dios por nosotros, aleluya.